El elemento audio en HTML. Sumérgete en el mundo del sonido. HTML no solamente se destaca como una herramienta poderosa para organizar y mostrar contenido visual, sino que también posee la capacidad de estimular nuestros sentidos mediante la utilización del elemento audio. Introducido en HTML5, este componente habilita la inclusión y reproducción directa de contenido de audio en nuestras páginas web, otorgando a los usuarios una vivencia más inmersiva y enriquecedora. A lo largo de este artículo, indagaremos en la forma de aprovechar al máximo el elemento audio para brindar a tus visitantes una experiencia auditiva excepcional. ¿Qué es el elemento audio? El elemento audio es una maravillosa adición a la caja de herramientas de HTML5. Puede ser utilizado para insertar y reproducir diversos tipos de audio como MP3, WAV o OGG y muchos más. A través de este elemento, los desarrolladores web pueden incorporar música de fondo, efectos de sonido, pistas de audio como podcast y una amplia gama de contenido auditivo en sus sitios web. ¿Cuál es la sintaxis básica del elemento audio? La sintaxis básica del elemento audio es, como lo muestra en la pantalla, pasos para crear una experiencia auditiva asombrosa. 1. Formatos de audio y compatibilidad. Es importante considerar la compatibilidad de formatos de audio entre diferentes navegadores. Proporcionar múltiples fuentes de audio usando la etiqueta Source con diferentes formatos asegura que tu contenido sea accesible para una amplia audiencia. Punto 2. Atributos y controles. El atributo Controls añade una barra de reproducción con controles al reproductor, permitiendo a los usuarios reproducir, pausar y controlar el volumen. Otros atributos útiles incluyen Autoplay para reproducir automáticamente el audio al cargar la página y Loop para repetir la reproducción. Punto número 3. Texto alternativo y mensajes de respaldo. Proporcionar un mensaje de respaldo dentro de la etiqueta audio asegura que los usuarios cuyos navegadores no admiten la reproducción de audio aún reciban información relevante. Número 4. Estilización personalizada. Si deseas un control visual más personalizado, puedes aplicar estilo CSS al reproductor de audio para que se ajuste a la estética de tu audio. Y aquí hay un ejemplo. ¿Por qué es importante el elemento audio? Como seres humanos, estamos programados para responder emocionalmente al sonido. La incorporación de elementos de audio en una página puede aumentar la retención de información, crear una atmósfera envolvente y agregar una dimensión adicional a la experiencia del usuario. Le dejo una cita de John Doe que dice: "El sonido nos conecta con el mundo de una manera única y profunda". Algunas conclusiones son que el elemento audio abre un mundo de posibilidades creativas en la web al permitir la incorporación de contenido auditivo, ya sea para compartir música, podcast, efectos de sonido o cualquier otro tipo de contenido. El uso adecuado de audio puede enriquecer la experiencia de tus usuarios y hacer que tu sitio web sea verdaderamente memorable. Aprovecha el poder del sonido y lleva tus proyectos web al siguiente nivel. Recuerda siempre considerar la accesibilidad al implementar elementos de audio y ofrecer alternativas para garantizar que todos los usuarios puedan disfrutar plenamente de tu contenido.